Pues hoy no vamos a tener una reunión, una predicación orientada a algo al libro de Mateo, que es el que estamos considerando, sino que vamos a, aprovechando que es el primer domingo del año, vamos a tener una cosita un poquito especial. El tema de este mensaje se llama actitudes para el nuevo año. Actitudes, nuevas actitudes. No sé, como que esto es como cuando empieza el mes de septiembre y la gente empieza a comprar coleccionables, ¿no? Habéis visto que a todo el mundo en el mes de septiembre le da por estudiar inglés y empiezan a vender cursos de inglés, construye tu propia casa de muñecas. Pues en el nuevo año todo el mundo también se carga de nuevos propósitos, ¿no? Quizás no sea tanto como aprender inglés, pero sí a veces son propósitos más que tienen que ver con tu vida, ¿no? La gente está un poco más sensible, más nostálgica, ¿no? Entonces piensan en el año 2011, cómo nos hemos portado. Y como creyentes también pensamos un poco delante del Señor, ¿no? Hoy lo que hemos estado haciendo ahora, damos gracias al Señor por cómo Él nos ha cuidado el 2011, a pesar de las cosas que han pasado el 2011. Y miramos hacia adelante también con esperanza en el Señor. Pero bueno, hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que sí dependen de nosotros. Y lo que sí depende de nosotros son las actitudes con las que nos enfrentamos. Entonces, vamos a hablar de dos actitudes malas, no, malísimas, pero para que no las tengamos, para corregirlas. Vamos a hablar de la actitud de dos de mis antiversículos. O sea, todo el mundo tiene versículos favoritos de la Biblia, ¿no? Pues yo tengo antiversículos favoritos. Luego explicaré qué son los antiversículos, que son dos personas que tienen una actitud malísima, pero malísima. Es tan malísima que a mí me parece casi cómico, ¿no? Y de vez en cuando, incluso Mari y yo hacemos algún comentario cuando alguien está metido en una de esas actitudes. Esas dos actitudes son el victimismo, pensar que tú eres una víctima de todo lo que te pasa y lamentarte siempre, estar todo el día lamentándote de lo mal que estás. Y la otra actitud mala es el rencor, estar enfadado. Pero enfadado, no enfadado de cualquier manera, enfadado hasta la muerte. Estas dos personas son Jacob y Jonás. Luego hablaremos en detalle. Bueno, pero estos son los ejemplos así más negativos, ¿no? Esas son actitudes viejas, actitudes que no tenemos que tener, el victimismo y el enojo. Pero hay actitudes que sí queremos cultivar. Y voy a daros tres, que son bíblicas, que tienen su apoyo bíblico, que son el contentamiento, el estar agradecido al Señor por lo que tiene, estar satisfecho, feliz por lo que el Señor te ha dado, el perdón, y esto tiene que ver también con el amor. El contentamiento, el perdón y también la esperanza. Bueno, si os fijáis, se parecen mucho a las tres virtudes teologales, ¿no? De las que hablan los estudiosos de la Biblia, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Bueno, pues vamos a empezar con las malas actitudes. Actitudes malas, malas, malísimas. Esto no es para que señalemos a nadie, ¿eh? Pero yo creo que en mayor o menor medida alguno ha caído en esto, en estas malas actitudes. Hemos dicho que son el victimismo y la otra el rencor sin límites. Bueno, si hay alguien que refleja mejor el victimismo es Jacob en un momento de su vida. Bueno, la verdad es que al hombre le había pasado de todo. Hemos estudiado Génesis no hace mucho, así que lo recordaréis. Jacob había perdido a varios hijos. Había perdido a José, había perdido a Benjamín y él pensaba que ya no le podía pasar nada más. O sea, que ya le había pasado todo lo malo que te podía pasar, ya le podía pasar. No sé si alguna vez te has sentido así. Yo hace varios años aprendí a decirle al Señor, Señor, ¿qué más nos puede pasar? Un año muy malo para la Iglesia. Fue un año que pasaron muchas cosas muy malas. Y ese año dije varias veces, Señor, ¿qué más nos puede pasar? Y cada vez que decía eso, como que pasaba una cosa peor. Así que me callé. Porque efectivamente, cuando tú dices... ¿qué más malo me puede pasar? Realmente te pueden pasar muchas más cosas malas, ¿eh? Así que dale gracias a Dios porque no te han pasado todas las cosas malas que te podían pasar. Bueno, pues Jacob en un momento dado dice en Génesis 42, en el capítulo 42 de Génesis y el versículo 36, dice, Génesis 42, versículo 36, dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Y ahora dice, como en el momento más dramático de una ópera, dice: contra mí son todas estas cosas. Fijaros, contra mí son todas estas cosas. Esto es victimismo. Esto es como decir, todo el mundo está en contra mía. ¿Alguna vez habéis oído eso? Todo el mundo está en contra mía. Mamá, el profesor me tiene manía. ¿Alguna vez habéis dicho eso? Jóvenes, mayores, es que el profesor me tiene manía. O mi jefe me tiene manía. O la policía me tiene manía. O señor juez, es que usted me tiene manía. Los semáforos me tienen manía. Todo el mundo me odia. Bueno, esto es victimismo. Cuando tú piensas así, estás en una mala actitud. Todo el mundo está en contra mía. Contra mí son todas estas cosas, como decía Jacob. Qué cosa tan mala, ¿no? Y es un pecado. Es un pecado porque estás pensando que Dios no cuida de ti. Cuando tú estás como una víctima, pensando que todo te va mal, todo te pasa a ti, es que siempre me tiene que pasar a mí, estás pensando que Dios no es bueno. Eso es pecado, ¿no? Señor, tú no eres bueno. Da cosa hasta decirlo. Y eso es pecado, eso es dudar de Dios. Eso es, además, es ingratitud contra Dios. Menos mal que Dios es bueno, porque si no, Dios diría, oye, ¿tú quieres que todas las cosas te vayan mal de verdad? Mira, pues te voy a dar un tratamiento especial, se llama el tratamiento Job, que significa que ahora sí que te van a ir todas las cosas mal de verdad, y te va a pasar lo mismo que Job. Entonces, a lo mejor dices con motivo, madre mía, sí que todo me va mal, pero a Dios gracias, todo no nos va mal. Nos pueden ir mal muchas cosas, muchísimas cosas, pero todo no, gracias a Dios. El victimismo nos priva de una gran bendición, y es que cuando somos unas víctimas, nos vemos como unas víctimas, somos incapaces de aprender cosas buenas de las cosas malas. La Biblia nos enseña a aprender cosas buenas con cada dificultad. Dice Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos que ser capaces de ver en cada dificultad una oportunidad para crecer, para madurar, para conocer más al Señor, para aprender paciencia, para aprender perdón, para aprender perseverancia, para aprender a valorar las cosas. Aquí en España, quizás lo peor que ha pasado, aunque es una cosa que ya casi que no se recuerda, es la guerra civil y la posguerra. Y si te encuentras con gente como mi abuelo, que pasaron la guerra civil y la posguerra, te das cuenta de que estas personas que pasaron tan mal las cosas, aprendieron a valorar lo poco que tenían. Yo conozco gente que cuando han estado comiendo y de pronto han visto a alguien pelando una naranja, le han dicho, ¿por qué tiras la naranja? Y dice, no, yo le estoy quitando la piel y la tiro. Y esa persona ha dicho, pero es que eso también se come. Porque nosotros en la posguerra nos comíamos la cáscara de naranja. ¿Habrá algo más malo que una cáscara de naranja? Bueno, pues se la comían. Entonces, las cosas malas te pueden enseñar muchas cosas buenas. Seas cristiano o no, esto es para todo el mundo. Pero si eres una víctima, no vas a aprender nada bueno. No vas a sacar ninguna lección, ni vas a madurar. Y Dios quiere que aprendamos cosas importantes para nuestra vida de las dificultades. Ser una víctima también es un pecado porque implica reconocer que no has hecho nada malo, que tú lo has hecho todo bien. Hace poco, no hace mucho en mi trabajo, una persona que entró nueva en la oficina, pues la pobre metió varias veces la pata. Y entonces en un momento dado dijo, ¿es que me tiene que pasar todo a mí? Claro, yo en ese momento me dije, mira, lo que te ha pasado realmente es porque has hecho cosas que no tenías que haberla hecho bien. Pero ahora con lo que has aprendido, seguro que no las vas a repetir. Así que, ser una víctima te impide arrepentirte. Te impide reconocer que has hecho cosas mal. Y claro, cuando eres una víctima, le echas la culpa a todo el mundo de lo que te ocurre mal. Le echas la culpa a todo el mundo, menos a ti. Y eso es un error gravísimo. También ser una víctima es una actitud egoísta. Porque el que se ve a sí mismo como una víctima nunca piensa en los demás, solo piensa en él. En él, en él y en él. El que vive como una víctima es ajeno al sufrimiento de los demás. Solo le interesa escuchar unos problemas, que son los que él cuenta. Si alguien llega contándole sus problemas, ¿sabéis qué hace la gente cuando la gente tiene esa actitud de victimismo y tú le cuentas tus problemas? ¿Sabes qué hacen ellos en vez de escucharte? Pues te cuentan sus problemas intentando ponerlos peores que los tuyos. Estas personas, cuando tú eres una víctima, no tienes ninguna compasión por los demás. Ninguna. Oyes a alguien contando una desgracia y la actitud que tienes cuando eres una víctima es ¡bah! Este no sabe lo que es sufrir. A mí sí que, yo sí sé qué es lo que es sufrir. Y eso es no tener amor, es no tener compasión. Así que es bastante grave. Y una cosa también negativa de ser una víctima, de pensar como Jacob, contra mí son todas estas cosas, es que es una actitud pasiva. Ser una víctima no es una solución. Ser una víctima es sentarte en un rincón a llorar, pero no ponerte a trabajar para solucionar las cosas. Ser una víctima es simplemente lamentarte y esperar que las cosas se solucionen solas, o que venga alguien y te las solucione. Pero no implica remangarte y ponerte tú a trabajar. Así que ser una víctima es una actitud mala porque es una actitud pasiva. No es una actitud activa, es una actitud pasiva. Y Dios quiere que nos levantemos, que nos pongamos en marcha y que trabajemos y que dejemos de preocuparnos tanto por nuestros problemas y nos preocupemos por la gente que nos rodea, por los que están a nuestro alrededor, que trabajemos, que luchemos, que prosperemos y que mejoremos, en vez de sentarnos en un rincón a llorar. Entonces, una actitud negativa, estamos hablando de actitudes negativas, una es el victimismo. Y tenemos que dejarlo atrás. Eso es el pasado. Otra actitud mala, hemos dicho, el rencor sin límites. Y aquí hay otro texto de la Biblia donde vemos al profeta más enfadado de todos. Oye, tenía sus razones, ¿eh? O sea, que lo que padeció este profeta no era poca cosa. Pero vemos seguramente uno de los enfados más grandes de toda la Biblia. Y es el profeta, ¿sabéis quién es? Jonás. Jonás, el pobre, tenía mal genio. Tenía razones, ¿eh? Porque los asirios no eran muy amigos de los israelitas, porque habían hecho muchas cosas malas. Pero bueno, dice el relato bíblico en Jonás capítulo 4, Jonás capítulo 4 y versículo 8, dice, Jonás capítulo 4 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Era una planta que le daba sombra, y Dios le quitó la vida a la planta, y entonces ya Jonás no tenía sombra bajo la que guardarse. Así que el sol le daba en la cabezota a Jonás. Y le dice, oye, ¿tanto te enojas por la muerte de la calabacera? Y Jonás respondió, y aquí viene el antiversículo de la Biblia. Bueno, es un versículo, pero es un antiversículo en el sentido de una actitud mala. Dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Madre mía, ¿qué significa enojarte hasta la muerte? Significa pillar un berrinche tan grande, un cabreo tan descomunal, que te puedes morir del cabreo. O sea, significa reventar de cabreo. Que te pongas colorado, se te salten los ojos de la órbita, que empieces a decir por tu boca barbaridades, cosas que no debías decir, a pegar patadas como un caballo para todos lados, y reventar de cabreo y finalmente morirte de cabreo, porque eso es lo que quieres. Morirte del cabreo tan gordo que tienes. Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y más adelante dice el Señor, ¿no debo yo tener compasión de toda esta gente? Y es interesante porque habla de la gente y también habla de los animales, ¿no? Y Dios muestra compasión por la gente, por los bebés y luego dice en el texto de la Biblia, y por los animales. Así que esto es una actitud muy mala. Vivir siempre cabreado. ¿Conocéis gente que viven siempre enfadados? A algunos parece que es lo único que les motiva, vivir enfadados. Es lo que les hace levantarse por las mañanas. Y si hablas con ellos, siempre tienen alguna guerra pendiente contra alguien. Es el cabreo, la gasolina que les mantiene vivos. El cabreo les pone como motos, es su droga. Y claro, no, el cabreo... Hombre, es mejor estar cabreo que deprimido, si os digo la verdad. Pues es más fácil quitarte el cabreo que una depresión. Pero tampoco Dios quiere que vivamos enfadados. Y enfadados hasta morirnos. Entonces, si tenemos un problema con la ira o con el mal genio, esto es una actitud que debemos cambiar. Mira, mucha gente que conozco que tiene mal genio se excusan diciendo cosas como: es que soy así. Pero esto no es una excusa. Por nacimiento hemos nacido en pecado y tenemos muchas cosas malas. Si dices esto soy así, estás diciendo: la cruz de Cristo no puede cambiarme a mí, yo soy así. Y eso es una blasfemia. Eso es decir, Dios no tiene poder para cambiarme a mí, yo soy así. No. O, bueno, yo es que tengo un genio muy rápido, pero luego soy bueno en el fondo. En el fondo es que soy muy noble. No, amigo, eres bastante cruel. Pegas patadas a todos lados y cuando se te pasa el cabreo, luego vas y dices: ah, hombre, vamos. Pero ya has dejado herida a tu alrededor un montón de gente a la que te has liado a coces con ellos. Entonces, no es excusa. No podemos vivir con un genio fácil de despertar, pero tampoco podemos vivir con una ira que nos dure semanas, meses o años. Personas que viven enfadados y el enfado no le dura, como dice la Biblia, que debería durarte. Hombre, no es malo enfadarte, ¿eh? No es malo enfadarse. Enfadarte por las cosas buenas es bueno. Y Dios se enfada. Pero su ira es santa. Ahora, la ira del hombre, dice la Biblia, que no obra la ira de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que nos llenamos de ira santa, pero en realidad lo que tenemos es un berrinche y necesitamos tranquilizarnos, o si fuéramos niños, que nos dieran dos cachetes y que se nos pasara el berrinche. No es ira santa, es ira humana. Pero enfadarse en sí no es malo, cuando te enfadas por algo noble y por algo bueno. El problema es enfadarte y perder el control, perder el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y Dios no quiere que pierdas nunca el dominio propio. El problema es que el enfado te dure días, semanas, meses o años. Así que tenemos que alejar de nosotros el enojo y confiar en el Señor. El Señor dice en Hebreos 13, dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. El Señor es el vengador, no nosotros. No pretendas echarle una mano al Señor, el Señor lo va a hacer mejor que tú, siempre. Entonces, el enojo es una actitud que es un pecado, porque varias cosas. Primero, porque desconfía de Dios y de la justicia de Dios. Porque le está diciendo a Dios: Señor, tú no tienes interés por solucionar estas cosas, pero yo sí, así que déjame hacerlo yo, que me voy a liar a tortas y voy a poner orden en tu mundo, Señor. Esto no es sano. Esto es pecado. Culpar a Dios de no hacer las cosas cuando tú crees que deberían de hacerse y en el tiempo que tú crees que deberían de hacerse, eso es ponerte tú en lugar de Dios. Culpar a todo el mundo, pero creer que tú estás libre de culpa. A veces el que vive con ira suele ser muy intransigente con los errores de los demás, pero disculpa y es muy generoso consigo mismo. Y esto es un error. Al pedir el castigo para los demás, él está olvidando que él necesita perdón, que él también está necesitado perdón. Y también ignora que el verdadero ofendido por cada pequeña injusticia y por cada gran injusticia es Dios. Dios es el ofendido cada vez que pecamos y cada vez que se comete una maldad. Pero bueno, estas son dos actitudes que nosotros no queremos tener nada que ver con ellas, que son el victimismo y el enojo. El pensar que tú eres un imán para la mala suerte, que eso no existe, y la otra, y que eres una víctima de todos, que todos te tienen manía, y lo otro es el enojo, ser alguien de grandes berrinches. Pero bueno, vamos a lo positivo. Y vamos a ver tres cosas positivas, que son el contentamiento, el perdón y la esperanza. El contentamiento, el perdón y la esperanza. Lo primero, voy a leer en Filipenses 4:11, si tenéis vuestra Biblia, lo podéis leer, dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y esto lo dice el apóstol Pablo, que en su ministerio podía pasar por periodos de hambre, por periodos de cárcel, o por periodos de abundancia y de mucha bendición, donde él tenía sus necesidades cubiertas. Y entonces él dice: mira, a veces tengo y a veces no tengo. Y lo que he aprendido de parte del Señor es a estar feliz y satisfecho, a estar contento y agradecido. A veces que tengo muy poquito y a veces que tengo suficiente. Y sea cual sea mi situación, estoy bien. La palabra contentamiento en el original es autarqueia. Autarqueia. Y la idea es no estar atado a las circunstancias, no depender de las circunstancias. No tiene nada que ver con lo que decían los estoicos del dominio, una técnica de control mental. El contentamiento no es el yoga, ni las técnicas de relajación, ni nada de eso. El contentamiento es estar satisfecho y disfrutar de lo que Dios te da en cada momento, sea mucho o sea poco. La clave del contentamiento también está en confiar en Dios. Confiar en Dios. Saber que Dios controla las circunstancias, que Dios es soberano, que Dios es bueno, que tiene propósitos para ti y que tiene poder suficiente para cumplir sus propósitos en tu vida. Que Dios ha visto el final de todo y sabe que el final de esta historia acaba bien, porque Él controla la historia. Yo creo que hay un versículo que expresa muy bien el contentamiento, que es, este sí es un versículo de una actitud a seguir, que es la actitud de José. Recuerdo cuando estudiamos el libro de Génesis, me hubiera gustado dedicarle más tiempo a José. José sufrió de todo. ¿Os acordáis de la vida de José? ¿Qué le pasó a José? Sus hermanos lo odiaban. Bueno, dice tú, sus hermanos lo odiaban, todos los hermanos se odian. Bueno, en algún momento de su vida, ¿no? A veces se odian los hermanos, seamos sinceros. Pero para matarse, hombre, pues a él lo querían matar. A José, su hermano, lo querían matar. Y bueno, y no lo mataron porque uno tuvo una mejor idea, que es, oye, ¿para qué vamos a matarlo? Vamos a venderlo como esclavo, sacamos un dinerito. Entonces, él sufrió estar lejos de su familia, sufrió la injusticia, que lo acusaran en falso, sufrió de todo, sufrió el rechazo. Y el rechazo. Sufrió el no ver a sus padres, sufrió el que él amaba a su hermano y su hermano lo odiaran, sufrió de todo. Pero al final de su vida, dicen en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Le dice a su hermano: vosotros teníais malas ideas, vosotros teníais malas ideas. Dice, pero Dios lo encaminó para bien. Y aquí lo que está diciendo, esto es contentamiento, esto es confiar en Dios. Mira, a mí me ha pasado muchas cosas malas, pero al final el Señor, no sé cómo lo ha hecho, que lo ha hecho para bendición y para traer salvación y para traer vida. Pero para decir esto, tú tienes que primero conocer a Dios, conocer la Biblia, y segundo, confiar en el Dios de la Biblia. Para tú vivir en esta actitud, tienes que ser capaz de sufrir y en medio del sufrimiento, de la enfermedad, de la pérdida, del dolor, de la tristeza, de las lágrimas, decir: Señor, lo estoy pasando mal, pero yo confío en ti y yo sé que tú controlas la historia y tú controlas mi historia y tú vas a hacer que esto acabe bien y que esto que yo estoy sufriendo va a ser para bendición. Esto es contentamiento. No significa no sufrir, significa sufrir sabiendo que hay un propósito para el sufrimiento, sabiendo que hay una finalidad y sabiendo que hay un Dios que no te ha abandonado y ha dicho ahí te las busques, sino que está viéndote, sabiendo lo que estás pasando y diciendo: hijo mío, tranquilo, que esto va para bien. Esto está como la historia de José, esto tiene un final y un buen final. Eso es contentamiento. También contentamiento es estar satisfecho y agradecido con lo que Dios te ha dado, en lugar de desear lo que ves por la televisión y que otros disfrutan. No es codiciar. Es decir, yo no tengo lo que otros tienen, tengo lo que Dios me ha dado y estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Y lo disfruto. El contentamiento te permite disfrutar de lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado una naranja para cenar, es disfrutar de la naranja y no pensar, podía tener pavo. Qué bien estaría ahora un pavo, ¿verdad? Qué rico es el pavo. No, es disfrutar de lo que tienes ahora y estar satisfecho, irte a la cama feliz, sabiendo que lo que Dios te ha dado es lo que quiere para ti. Y esta actitud te permite disfrutar de tu relación con Dios. Mirad, cuando alguien no tiene contentamiento, difícilmente, si no imposible, puede tener una relación con Dios. Tú no puedes tener una relación con Dios si te dedicas a decirle a Dios, Dios, tú eres malo. Tú eres malo, eres rácano, no eres generoso. Tú estás viendo que estoy sufriendo y te da igual. Tú no puedes tener una relación con Dios si vives en una actitud de ingratitud. Señor, me diste naranja, pero yo desprecio la naranja. Yo quiero otra cosa. Si tú desprecias lo que Dios te da, no vas a tener relación con Dios. No estoy diciendo que se pierda la salvación, te estoy diciendo que lo que se pierde es la comunión. No vas a disfrutar de una relación con Dios porque la ingratitud te aleja de Dios. La ingratitud te aleja de Dios. Y el contentamiento te acerca a Dios. Así que tengamos contentamiento. Tengamos contentamiento. En poco o en mucho, vivamos felices. Esto es lo opuesto al consumismo que se nos vende hoy en día. Lo que vende la publicidad es ingratitud. Nunca estés satisfecho con lo que tienes. Siempre puedes tener más. Y tú te mereces más. Esto es totalmente contrario a la cultura de hoy en día. Perdón. Perdón. Y por lo tanto, amor. Lo primero que hemos dicho, contentamiento. Lo segundo, perdón. Y por lo tanto, amor. Mirad, hay algo terrible en odiar a alguien. ¿Odiáis a alguien? Es difícil no odiar a alguien, ¿eh? Hay gente que se lo gana a pulso. Pero es terrible odiar a alguien. Tú puedes estar enfadado, indignado, dolido, puedes estar herido. Pero odiar a alguien es una forma de esclavitud. Leí hace tiempo a George McDowell que decía que cuando tú odias a alguien, eres el esclavo de la persona a la que odias. Imagínate, tú odias a tu jefe. Hay mucha gente que odia a su jefe. Pues él dice, cuando tú odias a alguien, tú eres su esclavo. ¿Por qué? Porque te levantas con el odio en la cabeza diciendo... El odio no es una actitud de ¡ah, odio! El odio es decir, ¡ay, Dios mío! Ojalá este hombre se cayera su coche por un despeñadero y se matara. El odio es imaginarte situaciones terribles y ver al que odias ahí en esa situación pasándolo fatal. Y tú disfrutando diciendo, ¡ah, qué maravilla! Este hombre, cómo está pasando. Esto es odiar, ¿eh? Esto es odiar. La fantasía ya depende de tu fantasía. Puedes imaginar situaciones más o menos verosímiles o sádicas. Pero esto es odiar. Y dice, cuando tú odias a alguien, eres esclavo de lo que odias. Te levantas por la mañana con esa persona en tu cabeza. Cuando estás comiendo, no estás disfrutando de la comida, porque tienes a esa persona en tu cabeza. Y cuando te vas a dormir, no duermes porque esa persona está ocupando lugar en tu cabeza y en tu mente. Odiar es terrible, es una forma de esclavitud. Y el problema del odio es que a veces el odio es como un cáncer que contamina a tu familia. Cuando tú ya vives con tanto, tanto, tanto odio, ese odio es como una mancha de petróleo en el mar que se extiende y mancha a la gente que tú más quieres. Hace tiempo apareció una película muy interesante que se llamaba Pena de Muerte. Y la película trata bastante el asunto de las familias a las que le han matado a alguien. Familias, por ejemplo, padres que perdieron un hijo porque se lo asesinaron. Estas familias se ven en la situación de que pillan al culpable, lo condenan a muerte y lo matan. Y estas familias piensan que con la muerte del asesino ellos se iban a quedar libres, ya iban a descansar. Pero la realidad es que después de ver al asesino ejecutado, el odio sigue vivo. Y en una ocasión dos personas que se encuentran después de varios años, dos personas que habían sufrido el asesinato de sus hijos, se encuentran y se dan cuenta de que los dos estaban divorciados, porque el odio llegó a dañar tanto todas las cosas que dañó incluso su propio matrimonio. No podemos permitir que el odio incube en nuestros corazones, porque va a contaminar a otros, como dice Hebreos 13, cuando habla de la raíz de la amargura, que brotando otros sean contaminados. Así que lo primero que debemos de entender es que el perdón de Dios es tan grande que nos ha perdonado a nosotros. Lo primero que debemos de entender es que si hay gente que te debe a ti algo, a Dios le deben mucho más. Y por lo tanto su capacidad para perdonar por medio de Cristo Jesús es muchísimo mayor. Y quizá no tengamos tanto derecho a sentirnos ofendidos, porque hay un gran ofendido que es Dios, que es el que ha recibido todas las injusticias, todos los insultos y todas las blasfemias de gente que comete todo tipo de atrocidades. Y Él es el ofendido, porque han ofendido y han dañado a sus criaturas y han dañado a su creación porque es suya. Todos los seres humanos son de Dios y son imagen de Él. Así que primero comprender el perdón de Dios nos va a ayudar a perdonar. Hacer una lista de todos tus pecados. Hacer una lista de todos tus pecados es un ejercicio interesante. Los puritanos lo hacían. Algunos puritanos cada día escribían una lista de todos sus pecados para poder arrepentirse bien. Porque ellos valoraban tanto su relación con el Señor que decían, me voy a arrepentir por escrito. Y hacerlo meticulosamente bien. No simplemente, Señor, me arrepiento. No. Quiero saber de qué es lo que he hecho mal para arrepentirme y que mi relación con Dios sea restaurada. Pero el problema es que tenemos mala memoria, y si pusiéramos por escrito todos nuestros pecados, seguro que se nos pasarían algunos, muchos. Ten en cuenta cuánto te ha perdonado Dios a ti. Y entiende que el perdón te libera. El perdón es liberación. El perdón te abre las puertas a tu libertad y a tu relación con Dios. Mientras tengamos rencor en nuestro corazón, no podemos tener una relación con Dios. Tú no puedes llamar a Dios Padre deseando la muerte a otro, o deseando mal a otro, o teniendo odio contra alguien. Tú no puedes tener una relación con Dios mientras tengas una situación en la que tú puedes hacer algo para suavizarlo o restaurarlo y no lo haces. Digo cuando tú puedes hacer algo, pues hay veces que tú no puedes hacer nada, pero si tú puedes hacer algo y no lo haces, estás esperando a que el otro venga, estás esperando y no lo haces, tu relación con Dios se va a dañar. Así que vivamos en perdón y en paz, porque el perdón nos va a traer paz. Vamos a poder vivir en paz y disfrutar de nuestra relación con Dios. Y por último, la esperanza. Hemos dicho el contentamiento, que es la fe, la confianza que Dios nos cuida. Lo segundo que hemos dicho es el perdón, el amor. Y lo tercero, la esperanza. Mirad, lo que Dios desea por encima de todo es que tú valores tanto su relación con Él, que valores tanto tu relación con Él, que la valores por encima de otros disfrutes y de otros placeres. Dice 1 Corintios 1:8, fiel es Dios por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, lo que Dios desea es que tú tengas una relación con Él, que le llames Padre, que ores, que leas su palabra, que te acerques a Él, que le busques, que le cuentes tus problemas, que le escuches, que le obedezcas, que le temas, que le sirvas, que disfrutes de su amor. Dios desea que tengas una relación con Él. Y yo creo que hay una cosita que nos falta para crecer en nuestra relación con Él, aparte de lo que he dicho antes, y es la esperanza. La esperanza. La esperanza nos va a llevar a disfrutar con más deseo de Dios. ¿Piensas a menudo en el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Piensas a menudo en que en un momento de la historia Dios va a intervenir y va a decir punto final, yo soy el alfa y el omega y vengo en este mundo para gobernar y reinar? El cristianismo se diferencia de otras religiones en que muchas religiones piensan que la historia es cíclica, ¿no? el hinduismo, el budismo, naces y mueres, ¿no? Y estas religiones piensan que la historia no es una línea, sino que es algo que empieza y acaba. Y mueres y renaces, y vuelves a la vida. Pero en el cristianismo no, en el cristianismo pensamos que la historia es lineal. Tiene un principio, que empieza en el libro de Génesis, en el principio dijo Dios, pero tiene un final, que viene en el libro de Apocalipsis, que es cuando Jesús entra en la historia con violencia para gobernar, y dice la Biblia, para quebrar las naciones. Para ser rey, pero no solo rey, sino rey de reyes. Para establecer un reino en esta tierra. Y para gobernar. Y para cumplir sus promesas. Mirad, a veces pensamos en la salvación en términos muy sencillos y muy pobres. ¿Qué es la salvación? Y alguno diría, bueno, la salvación es que Dios perdona nuestros pecados. ¿Ok? Dios nos perdona, ya no vas al infierno, vas al cielo. Pero esa es una definición muy pobre. La salvación es algo mucho más rico y más completo. La salvación no solo tiene que ver con la salvación de la pena del pecado. También tiene que ver con la salvación del poder del pecado en tu vida. Con vivir en santidad. Poder vivir libre del pecado y de la esclavitud del pecado. Pero también la salvación tiene que ver con el fin de la presencia del pecado. Con la resurrección de los muertos. Con la vida futura, con la vida eterna. Con la reconstrucción y la futura, ya no regeneración, sino nuevos cielos y nueva tierra. Con el reino de Dios real, no metafórico, no una cosa en plan poética que te la explican y no entiendes. Yo tenía un profesor de religión que nos hablaba mucho, tenía un buen profesor de religión en primero de BUC. Era un sacerdote y un hombre extraordinario. Este hombre nos animaba mucho a leer la Biblia. Y era sorprendente. Nos animaba a leer la Biblia. Y lo primero que nos dijo es, lo primero que tenéis que hacer es compraros un Nuevo Testamento. Y todos nos compramos un Nuevo Testamento. Lo único que no me gustaba de él es cuando hablaba del Reino de Dios. Hablaba del Reino de Dios y tú después de escucharle te quedabas con la idea de que no te habías enterado de nada. Era algo tan espiritual. No, pero el Reino de Dios tiene que ver con el Reino de Dios, con el gobierno de Dios. Primero en la vida de las personas, pero también en la tierra. Y esto forma parte de la salvación. Hay promesas, hay cosas que Jesús ha ganado en la cruz que todavía no las tenemos. Y no las tenemos no porque Dios no sea fiel, sino porque Dios las va a hacer en el futuro. La resurrección. Eliminar el mal y el pecado de esta creación. Esto todavía no lo hemos visto, pero Dios lo va a llevar a cabo. Y esto es la esperanza. Y tenemos que crecer en la esperanza. Tenemos que crecer en esa esperanza futura. La esperanza tiene que ver con que Dios tiene un propósito en todas las cosas y que lo cumplirá. La esperanza tiene que ver con que todo nos ayuda para bien, que el dolor, la enfermedad, el sufrimiento no son nuestros enemigos, sino nuestros aliados, y que Dios los utiliza para enriquecernos. La esperanza tiene que ver con que Jesús es el verdadero rey. Él es el rey. Los cristianos en Roma se metían en problemas porque decían, es que realmente el rey es Jesús. Y eso, claro, a los romanos no le hacía mucha gracia. Pero ellos decían, no, es que yo creo que Jesús es realmente el rey. Y no lo decimos solo en un sentido espiritual, es decir, el rey de mi vida, no. Es que yo creo que el rey de España y el rey del mundo es Jesús. A él le pertenece el gobierno y el dominio y el imperio. A él le pertenecen. No estoy llamando a la anarquía, lo que estoy diciendo es que Dios permite esta situación ahora. Dios permite gobiernos, repúblicas, democracias, etcétera. Pero lo está permitiendo hasta que llegue un día en el que Jesús diga, basta, e instaure su reino. Que es el que nosotros oramos cuando decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Eso es lo que estamos diciendo. Que Dios es el juez de todo y que Jesús va a hacer justicia, castigando la maldad, el egoísmo, el crimen, la blasfemia y todas las cosas que tanto daño y tanto sufrimiento traen a esta humanidad. La esperanza es pensar que todavía la redención no se ha llevado a cabo, ha sido ganada, pero no la hemos experimentado en todos sus puntos. Y la experimentaremos cuando seamos resucitados. y esto lo creemos, no es algo metafórico, es real, y que Jesús tiene un reino que va a establecer, ese reino en la esperanza de las naciones. Nosotros oramos y anhelamos ese reino. Deseamos que Cristo Jesús venga a reinar en esta tierra y acabe la maldad y la tiranía, que acabe la corrupción y acabe el dolor y el sufrimiento. Deseamos ver a Jesús ocupando el papel que Él merece, que es de rey, es el de gobernante, y nosotros estar como súbditos de ese reino bajo su autoridad. Y Jerusalén, la capital de las naciones, y Jesús, el rey de las naciones. ¿Os gusta esa esperanza? Esta esperanza tenemos que alimentarla, porque si somos capaces de alimentar esta esperanza, anhelaremos una relación con Dios más cercana. No tenemos que olvidar esta esperanza. Es más probable que Jesús venga en el 2012 que en el 2011. ¿Sabéis por qué? Bueno, porque el 2012 ya ha pasado y evidentemente no ha vuelto. Con lo cual ya las posibilidades se van reduciendo. Esto es una cosa estadística, ¿eh? Así que podemos mirar al futuro con esperanza porque anhelamos el reino de Dios. Contentamiento, perdón y esperanza. Que esas actitudes sean las actitudes para este año y para toda nuestra vida. Amén. Procuramos recordar esto para no incurrir en los errores que tenemos.